Todo, nada me has dejado, te llevaste todo, nada me has dejado, la cama y los muebles me has desvalijado, la cama y los muebles me has desvalijado, también la nevera, la estufa y los platos, también la nevera, la estufa y los platos, y toda mi ropa, tú que te has pensado, y toda mi ropa, tú que te has pensado. Tráigame la ropa, no mi negra no, tráigame la ropa, lo otro no me importa si lo pierdo yo, lo otro no me importa si lo pierdo yo, pero tú creerás que te irá muy bien, pero tú creerás que te irá muy bien, eres pasajera que te ha dejado el tren, eres pasajera que te ha dejado el tren. Sin yo darte hechos, abandona tu hecho, solo por despecho, volver nuevamente, no tienes derecho, que dirá la gente, por lo que tú has hecho. Ya yo lo pensé, no volverte a ver, ya yo lo pensé, no volverte a ver. Si vienes mujer, lo vuelves a hacer, si vienes mujer, lo vuelves a hacer. Solo es lo que quiero, que me dé mi ropa, solo es lo que quiero, que me dé mi ropa. También el sombrero, mujercita loca, también el sombrero, mujercita loca.